Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Pues una semana más, volvemos a estar contigo. Te habla David Calderón y como siempre es un auténtico placer desde donde nos estés siguiendo. Si es desde tu FM preferida, desde tu app preferida o también, como no, desde tu página web preferida. Trovador Urbano, ya nos conoces más que de sobra. Ya llevamos muchísimos años con esta propuesta radiofónica que intenta dar sobre todo visibilidad a las bandas más desconocidas de nuestro rock en los diferentes géneros, desde el metal hasta el punk, hasta otras sonoridades que siempre tienen cosas que decir y que desde aquí, desde este pequeño buque insignia, intentamos darle visibilidad en todos los sitios que nos quieran escuchar, siempre por ellas y por vosotros, por las bandas en definitiva, y con los oyentes que hagan comunión para ese conocimiento. trovadorurbanoradio@gmail.com para que puedas saber más sobre nosotros, o mejor dicho, que nos escribas y saber más sobre nosotros a través de asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, que nos lleva a comenzar con una banda que va lanzada, una banda que nos llega desde tierras euskaldunas y que nos aporta este segundo disco, segundo trabajo fonográfico, Destino, Yo te busco. Te hablo, como bien te digo, de Nur Kri, una banda que para este nuevo trabajo, y como siempre, y como cabeza pensante, Ángel Gutiérrez, aunque él no toca ninguno de los instrumentos, pero está ahí como a la batuta, mejor podríamos decir, como a los mandos. Para este caso ha grabado Enrique Cruz en la voz, también Félix al bajo, Diego García a las guitarras, Sergio Moreno a los teclados y Paul a la batería. La formación actual es Kike como cantante, Peri al bajo, David a la batería, Manu a la guitarra, Juanjo a la guitarra. Ese sería el quinteto que conforman Nur Kri. Siguen en esa senda del heavy metal con un montón de colaboraciones. Podéis buscar en las redes, han hecho muchísimas colaboraciones de alto quilates y vamos a conocer uno de los temas para ir adentrándonos en este trabajo de Nur Kri, como te digo, este Destino, Yo te busco, comenzando con buen heavy metal desde tierras vascas y a través de este Destino, Yo te busco, que da nombre genérico a la última obra de los vascos Nur Kri. Como siempre, mil gracias por la escucha. Ahí está Nur Kri. Destino, yo te busco y la gloria. Nurkreek, como bien te digo, banda que nos pone sobre la pista de la nueva edición del programa de hoy, a ritmo de heavy metal, el estilo que, vamos a decirlo, que a mí siempre me ha agradado, pero nosotros somos de mente abierta y nos gusta dar mucha visibilidad a todo lo que nos llega, que no es poco y además es variado y además de mucha calidad. Tercer trabajo de los madrileños Ciclón, denominado Magia, siguen en los senderos del hard and heavy que ya nos tiene acostumbrado tanto Quique y Pablo, Quique a la voz y guitarra y Pablo a la otra guitarra, y al cual se ha sumado al bajo Javier Endara. Ya sabéis que como baterista siempre andan fluctuando, pero bueno, ya tienen formación estable para este Magia, lo están empezando a presentar, y hoy quiero darte a conocer este ave de juego que abre este nuevo trabajo Magia, un disco fantástico de los madrileños Ciclón. Ponemos hasta tierras catalanas para conocer la obra donde Umbra estuvo a la voz, Isaac como voz limpia y guitarra, Gerard a la voz limpia y bajo, Mar Oleste a la guitarra y coros y a la batería Arnau. Diciéndote esto, te digo la formación que conforman Frozen Seal desde Barcelona, que hace un par de años, aunque no lo acaban de hacer partícipe, pusieron en el mercado esta compleja obra, pero a la vez muy rica en matices y en al fin y al cabo en la composición de cada uno de los cortes, tanto en la parte, recordándote que es el nombre es Inini y Inia, es el nombre del trabajo, a través de este doble CD, un espectacular digipack, en lo que es el artwork, la maquetación, bueno, todo muy, muy trabajado. Además, llevaban un tiempo sin ofrecer nada y han echado el resto. Y como bien te digo, este trabajo tiene dos partes. La parte más metálica y luego una parte orquestal donde, al contrario que en la parte más metalera, es todo instrumental. Diferentes puntos de vista en el concepto de INEA. Como bien te digo, en este trabajo o en esta banda se pueden localizar diferentes influencias, desde el death metal al power metal, pasando por la parte progresiva, voces limpias, voces más guturales, en definitiva, como bien te decía anteriormente, una mezcolanza muy intensa, densa, pero a la vez de muchos matices, de mucha calma en la escucha, y que te queremos proponer con Land Under Store, que se encuentra, como bien digo, en INEA, de esta banda catalana que son Frozen Seal. Ahí los tienes. aunque las sonoridades guturales en cuanto a la voz tienen esa importancia en una banda como Frozen Seal, es verdad que seguimos un poco en ese prisma, en ese comienzo, que en esa dinámica de heavy metal clásico, de power metal, que en este caso nos lleva pues a esas bandas que tanto nos gustan, de tanto coro, Dunedain, Warcry o Zenobia, por poner un buen ejemplo, donde desde luego se encuentran cómodos y con su propio sonido la banda que vamos a escuchar a continuación, que son Eiren Fran a la voz, Víctor al bajo, Baltasar a la guitarra, José Miguel a la guitarra y Steven a la batería. Siete temas es lo que encuentras en Eiren, en este Siervos del Tiempo, con, te digo, un poco jugando con esos referentes que tiene la banda valenciana y que a través de este Siervos del Tiempo nos va a servir para conocer su sonido, para que tú lo conozcas y que luego indagues y lo disfrutes. Allí Estaré es el segundo de los cortes que se encuentra dentro de Siervos del Tiempo de Eiren. Y desde bandas asociadas os recomendamos esta semana, nos recomienda, mejor dicho, esta semana a la banda valenciana Evanora. Seguimos en ese camino del heavy metal, han puesto en funcionamiento a través de videoclip este tema, este Acostúmbrate, y como bien siempre te recuerdo, estás y puedes acercarte a escuchar entrevistas más largas en nuestro blog y podcast en asaltomataradiorock.com/trovador-urbano. Esta recomendación desde bandas asociadas de Salto, asaltomataradiorock.com. Ellos son Evanora. Quizás las modas nos den la... Adivino que no hay futuro. Es un siniestro encuentro al que hay que enfrentarse fuerte y sin pensar más allá de ello. El pasado es mis padres, el lugar de mi primer beso, un colegio cercano de letras y el calor de la hoguera en invierno. Pero me quedo con el momento, ese que palpa el corazón en una mañana de invierno cortando una bella mirada. Esculpir el barro, beber el incienso, acariciar el sol que dibuja la batalla. Presente que invitas a amar, canción de estrofa escrita, te narraré con mi respiración una calle y la pasión. Solo puedo llorar y verte en mi mano.

que se inmolan, los mismos que salieron de currar pero volvieron de palmada, los que sobran, los que beben de la marmita y se tatúan el corazón de enfado y con letras malditas. Somos los ojos que se empañan, los que cierran el puño y quieren mear en el agua bendita. Los que engañan, a los que condenan la vida en aquella tela de araña llamada cocaína. Los que animan desde la grada, los que vienen de España pero van con Palestina. Diles que somos más de ganja, la patada de Cantona, somos de barrio antifascistas. Somos la cruel escalada, cabezazo en la pared, que no servirá de nada como es. Un día negro no tiene por qué ser nublado. Me ha entrado el amarillo, se me acabó el verde y me he quedado blanco. Y es que tu principio azul tiene que salir de este marrón. Si se pone rojo vivo me pondré morado. Me la juego en este día gris, me tocará tirar el dado como ves. Un día negro no tiene por qué ser nublado. Me ha entrado el amarillo, se me acabó el verde y me he quedado blanco. Y es que tu principio azul tiene que salir de este marrón. Si se pone rojo vivo me pondré morado. Me la juego en este día gris, me tocará tirar el dado. Y es curioso que te encuentras en muchos discos que te van llegando, Estrellas sin Luz, por ejemplo, Robert Beade, que vamos a escuchar a continuación, guitarrista de Evil Hunter. Bueno, en definitiva, lo que quiero llegar, buscan también colaboraciones de renombre, y esto hace que también los Onur Cree, por ejemplo, antes escuchábamos, este tipo de apoyos en cuanto a gente relevante de nuestro heavy metal, hace que trabajos como el de Robert Beade, que es su segundo trabajo, y en este caso compuesto de 6 cortes, donde, como te digo, pues ha colaborado, por ejemplo, además dentro del tema que vamos a escuchar, que da nombre genérico a este segundo trabajo de, como te digo, Robert Beade, Down Underground, es ese tema. Ha colaborado Thomas de Therion, en otro de los temas Tete Novoa, también ha estado Víctor Smolky de Rage, Pacho, bueno, al fin y al cabo Pacho es de la tierra, de ahí de Galicia, y bueno, pues como ven, te digo, han colaborado gente interesante, un trabajo que nos ha gustado mucho y que te queremos dar a conocer, como bien te digo, en este Down Underground, en un total de 6 cortes, diferentes idiomas, hasta en galego lo hacen, y bueno, vamos a escuchar uno de ellos en inglés, de los que da nombre genérico, como bien te decía, Down Underground, el segundo trabajo en solitario de Robert Beade, este fantástico guitarrista, ahí lo tienes. Stop them now! Y desde tierras gaditanas nos llega este cuarteto, Lan Slide, Adrián a la voz y a la guitarra, Pepe guitarra solista, Alejandro al bajo y Antonio a la batería joven, banda, como te digo, desde tierras gaditanas, con Playler Lowes, es el trabajo, su primer larga duración, que salió un poco más tardío por culpa de la pandemia, pero aquí está, aquí tenemos en nuestras manos, y como bien te reitero, estos 8 cortes rezuman juventud, rezuman fuerza, donde el rock es el eje principal de diferentes influencias que debes ir paladeando poco a poco en estos 8 cortes de Lan Slide, del cual te ofrezco Ghost. Excelente banda Land, es el like que nos sirve para ir cerrando la nueva edición del programa. Como siempre, ha sido un placer el que hayas estado siguiéndonos en tu FM preferida, en tu página web preferida o en tu app preferida. trovadorurbanoradio@gmail.com para que nos escribas, y asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, donde está nuestro blog y podcast para que escuches programas más largos con entrevistas al completo. Como siempre, como bien te digo, un auténtico placer al haber estado contigo estos 60 minutos de pura Radio Rock, que nos sirven para despedirnos con un gran clásico, Holy Diver de Dio, Como siempre te digo, disfruta de la vida, sé feliz y nos escuchamos en 7 días. Ahí está, Dio, Holy Diver. ¡Hasta pronto! Morning, you can hide in the sun till you see.